Ángel Basile, y él está en esta corresponsalía desde la Universidad Nacional de Cuyo, porque la FADIUNC convoca a una conferencia de prensa en el marco de un paro que se van a realizar por 24 horas. Esto es por falta de pago del Fondo de Incentivo Docente. Hola Ángel, muy buenos días. Aquí Luli, Cristian y Leandro te saludamos. ¿Cómo estás, amigo? En vivo con Emiliano Díez, el secretario general de la FADIUNC. Se está revisando en este instante la conferencia de prensa, como acaba de decir. Bueno, Emiliano, una situación preocupante porque desde febrero que no cobran el Fondo de Incentivo Docente. En realidad nos ayudan enero, febrero, marzo y abril. Eso sumaría para un cargo 14.000 pesos, y quienes tienen dos cargos son 28.000 pesos de deuda. Es mucho dinero. Sí, estamos hablando de colegios preuniversitarios, ¿no es cierto? Están en el marco de un paro hoy, ¿no es cierto? Hoy estamos con 24 horas de paro en el nivel preuniversitario, sin asistencia al lugar de trabajo, con un acatamiento cercano al 70-80%. Son todas las escuelas de la universidad, la Escuela Carmen Berarena, la Escuela de Agricultura de General Alvear, y la verdad que estamos en una medida de fuerza que tiene múltiples acciones. Comenzamos con un folleteo en la mañana, con una media calzada, visibilizando la situación. Ahora estamos convocados acá en el rectorado, porque el Consejo Superior lamentablemente decidió volver a virtualidad cuando todo iría siendo presencial, terrible. Esto vos estás hablando de que los están llamando ahora a hablar, a negociar, pero solamente a través de streaming, no van a dar la cara. No quisieron hacer la reunión, venían las últimas reuniones siendo presenciales, y esto, bueno, así como se quiera, pasó a ser virtual. La verdad que nos ha dolido mucho que un espacio democrático no nos dé la posibilidad de expresarnos y hacerle llegar el reclamo. Así que después continuaremos con un caravanazo y bocinazo alrededor del preuniversitario para visibilizar esta situación. En el folleto que están repartiendo, habla de 14 millones de fondos. Eso es distribución a nivel nacional. ¿Puede explicar bien ese tema a la audiencia, por favor? Sí, a nivel nacional se mandan las partidas desde la Secretaría de Políticas Universitarias. Hace el rato que está la resolución que manda la transferencia del dinero. Lamentablemente se demoran las partidas y lo que está haciendo la universidad es esperar a que llegue el fondo. Todas las demás universidades lo pagan todos los meses. Es terrible esto. Y acá lo que hacen es acumular, y nosotros sabemos cómo viene la inflación, no podemos estar difiriendo los pagos de una parte del salario. Así que es una discusión muy grave. Y hoy están discutiendo además cómo reparten otros 1.400 millones versus los 14 millones que son necesarios para saldar la deuda. Por favor, universidad, pague las deudas. Bueno, justamente vos estás hablando de la inflación, esto hace que se licúe, se desvanezca lo que vayan a recibir. Por lo general esto se usa más que nada, es un incentivo porque ayuda al estudio, incluso al transporte para poder acceder al estudio. Sí, es una herramienta que se comenzó en la época de los 90 con 1.003 días de carpa blanca, que después tuvo que tener una lucha muy fuerte a nivel de la universidad para que se pagara en el ámbito de los colegios de la universidad. Y ahora, hasta 2019, se venía pagando mes a mes y lo dejaron de pagar. Es una cosa que impacta directamente en el bolsillo de las trabajadoras y los trabajadores docentes. Y hay una cosa más que está haciendo, que va del marco del reclamo, y que está haciendo el rectorado, estamos hablando de Daniel Pizzi, es no renueva los cargos de compañeros y compañeras de Fabión que se jubilan o que se retiran. Sí, la verdad que en 2020 sacaron la resolución de presupuesto, que fue la última aprobada, con un artículo que decía que no se renovaran los cargos de las personas que se jubilaban o que estaban de licencia por al menos 6 meses. Eso ha generado un ahorro a expensas de una sobrecarga en los trabajadores, que es terrible. Estamos hablando de 1.400 millones en un trimestre. Es una explotación muy marcada la que impacta estas medidas que toman. Bueno, y esos 1.400 millones, ¿está claro en qué se está gastando, para qué se está usando? ¿Sabes por qué? Esto en el marco, que por ejemplo, cuando empezó este rectorado a funcionar, me acuerdo que ya se reclamó una situación de desvío de fondos, por ejemplo, para viajes a ciertos sectores. Estamos hablando de la franja morada que usaban para viajes, de reunión a nivel nacional de este sector y demás. Sí, hay historia de algunas situaciones de manejos, pero acá estamos hablando de dinero que corresponde a salarios. Y las unidades académicas están repartiendo los bidones que correspondan para poder hacer frente a gastos de uso corriente, a contrataciones, a múltiples acciones que no están presupuestadas. Entonces tienen discrecionalidad al momento de ejecutar esos fondos que les vuelve a las unidades académicas, estamos en medio de campaña, ¿verdad? Para sospechar que esto sea así. Bueno, voy a decir que la campaña es la renovación de esta gestión del rectorado, de Daniel Pizzi, ¿no? Sí, Daniel Pizzi no va a seguir de candidato porque ya tuvo una reelección y por el sistema de gobierno no puede reelegirse. Así que ya ha presentado dos fórmulas de candidatas a rectora, pero los fondos estos que se han movilizado inyectan un dinero importante para hacer acciones o medidas en el mes de campaña. Es muy suspicaz y a nosotros nos da mucho enojo que esto sea así de esta forma. Bueno, hay una situación también que están sufriendo ustedes, que es el tema que a la hora de tarifar sufren decretos. Esto me suena muy parecido a lo que sufrieron ustedes hasta hace muy poco. Explicaros un poquito qué les niegan a ustedes cuando no aceptan las condiciones salariales que les ofrecen. Bueno, a nivel nacional tenemos un problema que es que la firma de los acuerdos paritarios son extorsivas. Si nosotros estamos en desacuerdo con el monto ofrecido, nos privan la posibilidad de tener los fondos de capacitación gratuita para capacitarnos del medio ambiente de trabajo, y esos fondos que son esenciales para que podamos crecer y mejorar son extorsivamente negociados a cambio de que haya una firma de la propuesta salarial. Y nosotros definimos si aceptamos o no aceptamos la propuesta salarial en plenarios, donde las asambleas han decidido los mandatos, y esta última propuesta fue rechazada por Conade Histórico, y nos prueban nuevamente de los fondos de capacitación que deberían ir por separado. Si nosotros no estamos de acuerdo con la propuesta salarial, pero sí queremos que haya capacitación, no debería atarse una cosa a la otra. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Yo sé que están muy atentos a que a ver si que pueden convocar, porque también esto es tremendamente, es como muy distópico, ¿no? Te está esperando que te convoquen a la mesa de diálogo, al Zoom, es increíble. Mientras tanto, se está haciendo la conferencia de prensa y mientras tanto, los compañeros de compañía siguen de paso. Exactamente, estamos en una situación acá de espera. Creemos que el Consejo Superior me va a dejar participar y expresarme, pero no es lo mismo porque tenemos una fuerte presencia acá en el rectorado, que sería muy lindo que les pudieran dar la cara al Consejo Superior al momento de que tengan que decidir sobre estas situaciones del presupuesto que nos afectan, y lamentablemente vamos a tener que verlo por TV o por YouTube. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias a ustedes. Vamos. compadre, ahí está, sí. Escuchamos lo que... Sí. Estaba con el teléfono por un lado, las manos, los manteco por el otro, muchas cosas. No se haga problema, mi amigo. Hemos escuchado, ha salido perfecta la nota, así que le agradecemos y lo convocamos ante cualquier momento. Sí, ahí había algo como para desarrollar ahí, ¿no? Que en el tema de la extorsión, no solamente a los trabajadores y trabajadoras, particularmente aquí de la FADEU, ¿no? Pero que nos afecta a todos, ¿no es cierto?, en general, a todo el mundo que trabaja, sino que esta manera que tiene acá, particularmente el rectorado de la universidad, que hay que aclarar que Daniel Pizzi tiene el mismo modus operandi y el mismo pro político que Cornejo Suárez, ¿no? Entonces por eso manejan de esta manera de no renovar cargos a la hora de jubilaciones de compañeros o que se tienen que dejar las horas cátedra y demás, como dijo Emiliano Díez, que hay un sobrecargo, ¿no? Claro. De laboral. Sino también la otra manera que tienen el rectorado de extorsionar a la hora de negociar, que es que si no, si ustedes no firman, les quitamos este aporte. Bueno, increíble la cantidad de formas que tiene la patronal para afectar, ya sea a los trabajadores o a los sindicatos, ¿no? Así es, así es. Bueno, Ángel, te agradecemos por esta nota, ¿eh? Un abrazo grande. Un abrazo, compañeros. Saludos. Que no salve ni a la audiencia. ni a vos ni a la Luli. Un abrazo grande y bueno, estaremos atentos a ver cómo sigue. Muy bien, muchas gracias, estimado compañero. Abrazo. Ahí hablábamos con Ángel Basile, que él está en este momento en la Universidad Nacional de Cuyo, donde la FADIUNC convoca a una conferencia de prensa en el marco del paro que están llevando adelante por 24 horas. Esta fuerza, este momento de fuerza que están llevando adelante es por la falta de pago del Fondo de Incentivo Docente.